no quiero que tener un Play 4 ahí con cáncer, con la franquicia que mató Berserk. Tú eres responsable de la muerte de Berserk. No, yo... Tú, sí, tú. ¿Qué? Eres responsable de la muerte de Berserk. Yo no estoy creando Idol Master. Pero lo consumes, eres parte de la maquinita de Idols. ¿Qué series estás viendo? Estás viendo Ikatsu, estás viendo Puripara, estás viendo Precure, estás viendo Wake Up Girls, juegas Love Live, el pinche IMAX ese. Tú eres culpable de que Berserk ya no existe. Oh, por Dios. Piénsalo bien.